Bienvenidas, bienvenidos, queridos oyentes, queridos amigos, una semana más a este, vuestro programa Momentos Compartidos, un espacio llamado Cajón del Sastre, donde te puedes encontrar secciones de todo tipo, para todos los gustos, de todos los colores, realizado, como siempre, por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Hoy, este inicio no lo voy a utilizar para avanzaros algunos de los contenidos que hoy vais a tener oportunidad de escuchar, sino para pediros disculpas. Sí, porque desde esta semana la calidad de algunas de nuestras secciones no va a ser la misma. No me estoy refiriendo a la calidad en cuanto a contenido, sino a calidad sonora. Os explico. Como ocurre en prácticamente toda España, aquí en La Rioja, pues estamos viviendo una situación que nos está impidiendo a muchos salir de casa. ¿Cómo afecta eso a este y a otros programas que realizo? Fácil de resumir. No podemos salir de nuestra localidad, no podemos, por tanto, acudir a nuestro estudio de radio para grabar, así que ante esa situación se me planteaban dos posibles soluciones. O tiro de secciones de otras temporadas, secciones ya grabadas previamente, y las repito, por lo que considero yo que el programa perdería cierto interés a ser prácticamente una reposición, o bien, bueno, me arriesgo, digamos, a bajar la calidad sonora, pero por lo menos intentamos mantener esa frescura de cada uno de los programas. Por lo tanto, yo eso se lo planteé a nuestro grupo de padres y la única solución que veíamos es que cada uno desde sus casas grabase sus propias secciones y yo desde la mía propia pues las editara y montara el programa. Dicho y hecho, esa es la solución, eso es lo que actualmente estamos realizando. Lo que pasa, evidentemente, que cada uno de los padres no tiene, digamos, el equipo técnico habitual de una emisora de radio, es decir, ni micrófonos ni grabadoras de alta calidad. Las grabaciones las realizamos de una forma muy sencilla, por el WhatsApp audio. Simplemente me envían un audio de WhatsApp y yo lo que hago es editar, montar y ofreceros el programa. Por lo tanto, evidentemente la calidad no es la misma que grabar en un estudio o, como en mi caso, que sí tengo micrófonos profesionales en casa, pero bueno, por lo menos sí que vamos a mantener esa frescura de cada uno de los programas. Así que, insisto, pediros disculpas porque sí que vais a notar esa diferencia sonora en algunas de las voces, en algunos momentos más que en otros, y también algún ruido de fondo que trataremos de limpiar, pero bueno, era la solución que yo consideraba más propicia para continuar este programa, y además es una solución a medio plazo, porque de momento, aquí por lo menos en La Rioja, hasta finales de mes, concretamente hasta el 23, de momento vamos a estar en la misma situación, y luego dudo mucho que cambie demasiado para bien, pero bueno, tocaremos madera para que se pueda acudir de nuevo al estudio y recuperar esa calidad sonora. Así que, insisto, gracias por seguir ahí, pediros disculpas por estas causas, ya sé que ajenas a nuestra voluntad, pero bueno, yo creo que he optado por la mejor opción, que era mantener el programa, aunque sea bajando un poco el nivel de la calidad sonora del mismo. Dicho todo esto, no me enrollo más y os doy ya la bienvenida al programa. Un programa que lo vais a pasar muy bien porque tenemos muchas secciones, variadas secciones, algunas muy interesantes y curiosas. Así que bienvenidos, bienvenidos a Momentos Compartidos. Todos los sábados, después del boletín informativo de la una del mediodía, en Cadena Ser Rioja Alta, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras ya consolidadas como la Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Bienvenidos a nuestra sección dedicada a las efemérides, donde cada programa repasamos los hechos históricos más destacados de la fecha, así como los cumpleaños y defunciones de personajes famosos. Y hoy, 6 de febrero, primer sábado del mes, se celebra el Día de Laponia, y en Jamaica, ¿adivináis qué se celebra? Va una pista, un poco de música. Oh. Pues sí, amigos, hoy en Jamaica están celebrando el día de Bob Marley. ¿Queréis saber la razón? Muy sencillo. Cada 6 de febrero, el país caribeño celebra por todo lo alto el cumpleaños de su gran icono Bob Marley, nacido en Inemile, en Jamaica, el 6 de febrero de 1943. Robert Nesta Marley Booker, más conocido como Bob Marley, se convirtió pronto en el más conocido y respetado intérprete de la música reggae. ¿Queréis conocer más curiosidades de esta fecha? Pues cuéntanos, Merche. Night and day, you are the one. Tal día como hoy, 6 de febrero de 1943, Frank Sinatra hace su debut como cantante en el popular programa de radio Your Hyde Parade. Su carrera despega después de eso y finalmente se convierte en uno de los vocalistas más respetados de todos los tiempos. Años más tarde, 6 de febrero de 1952, fallece el rey Jorge VI, convirtiendo a Isabel II en soberana de Gran Bretaña. La futura reina de Inglaterra escuchó la noticia durante un viaje a Kenia. Y ahí sigue la mujer, reinando. Repasamos ahora otros hechos ocurridos en nuestro país. Nosotros somos buenos compañeros, con mucho gusto les vamos a presentar a un cantante. La primera la he puesto por curiosa, data de 1922, pero de ese día se exige la asistencia con puntualidad a los funcionarios públicos de todos los ministerios. ¿Pensáis que se llegó a cumplir? Viajamos ahora hasta 1995. Arancha Sánchez Vicario se convierte en la primera española que encabeza la lista de las mejores tenistas del mundo. Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Veamos ahora otras efemérides en el mundo. En 1921, Charles Chaplin estrena su película El Chico en Estados Unidos. Justamente 10 años después, haría lo propio con Luces de la Navidad. En 1958, en el aeropuerto de Múnich, Riem se estrella el avión en el que viajaba el equipo de fútbol de Manchester United Football Club, causando la muerte de 24 personas, entre ellas 8 jugadores del equipo. Ese mismo día, en Londres, Paul McCartney presentaba John Lennon a George Harrison. Ya se gestaban los futuros Beatles. Repasamos a continuación nacimientos y defunciones del 6 de febrero. Llama la atención la cantidad de deportistas que han nacido en tal día como hoy. Comenzamos en 1922, nacimiento del futbolista José Luis Panizo. En 1949 lo hizo el tenista Manuel Orantes. En 1971 el ciclista José María Jiménez. Y en 1974 el futbolista Javi Navarro. En ese mismo año nació la actriz española Silke. Y cerramos con dos nacimientos más, o dos cumpleaños. En 1981 nacía el futbolista Luis García Fernández y por último hoy cumple 30 añitos el actor Maxi Iglesias. Y en cuanto a famosos extranjeros, en 1932 lo hizo el director de cine François Truffaut. En 1954 nacía la cantante americana Natalie Cole. En 1962, el cantante americano de los Guns N' Roses, Axl Rose. En 1966, nacía el cantante británico Rick Astley. Repasamos ahora mismo los fallecimientos del día de hoy. En 1984, nos dejaba Jorge Guillén, poeta integrante de la generación del 27. En 1988, fallecía la esposa del dictador Francisco Franco, Carmen Polo. En 1991 lo hacía la escritora y filósofa María Zambrano.

el fondo es un tongo esta canción. Y desde que de entre los dientes tuve la gran suerte de probarte caliente al vapor, yo me he vuelto loco y todo lo que como me sabe a poco más que el dolor. Y en el fondo son tongo mis quejas, al igual que este tema que parece de amor. Me conformo con tenerte de excusa, una excusa muy grande para comerte mejor. Desde que de entre los dientes tuve la gran suerte de probarte caliente al vapor, yo me he vuelto loco y todo lo que como me sabe a poco más que el dolor. Y en el fondo son tongo mis quejas, al igual que este tema que en principio parece de amor. Me conformo con tenerte de excusa, una excusa muy grande para comerte mejor. Que no te den gato por liebre. Ni 2x3 en lugar de 3x2. Que no te encadenen al WhatsApp. Ni te timen por teléfono. Para eso llega El Tocomocho. Una sección que hablará de timos, estafas y todo lo que pueda perjudicar tu bolsillo. Con José Antonio Laboreo. ¿Recordáis que el programa anterior yo os hablaba de las fake news, de las falsas noticias, de los bulos? Pues casualmente, mi compañera de radio Sofía, hace escasa hora, hora y media, nos ha mandado a todo el grupo de la radio un poema precioso en el que indica, a ver, voy a leer, lo ha leído varias veces, le gusta, quiere compartirlo con nosotros y al dar en el enlace que nos envía, nos manda a Facebook y concretamente nos dice, miren qué belleza de poema escrito hace 2 siglos. Supuestamente escrito durante la epidemia de peste en 1800. Me llamó un poco la atención y enseguida, con poner simplemente las palabras poema escrito hace 2 siglos por la peste, he encontrado la solución. No, amigos, no es un poema escrito durante la epidemia de peste de 1800. Es de K. Omehara, es un poema actual y está inspirado en la COVID-19. Os leo pues este artículo publicado el 20 de octubre de 2020. Sigue circulando un poema firmado por K. Omehara que comienza con el verso "Y la gente se quedó en casa", supuestamente escrito hace 220 años aproximadamente, durante la epidemia de peste que hubo en el año 1800. Pues no, es un bulo. El título del poema es In the Time of Pandemic, está inspirado en la actual pandemia del coronavirus y la autora es Kitty Omehara, quien lo publicó en su propio blog el 16 de marzo de 2020. Omehara es Kitty Omehara, escritora que ha trabajado como maestra y asistente espiritual en hospitales y hospicios, tal como se define a sí misma en su propio blog, The Daily Run. El pasado 16 de marzo publicaba en inglés el poema llamado In the Time of Pandemic, que más tarde se viralizó como si hubiese sido escrito en el siglo XIX. Omehara habló sobre el poema en una entrevista en The Ofra Magazine, en marzo de 2020, cuando explicó que tras sentir que no había nada que pudiera hacer durante la pandemia, simplemente me senté y lo escribí. Publico cosas como esas todo el tiempo. Usualmente no recibo mucha respuesta, decía la escritora en la misma entrevista, aunque en esta ocasión sí que la ha recibido. La firma se podría confundir con la de la escritora del siglo XIX, Catherine Omehara. El apellido es el mismo, la inicial de su nombre es la misma y tal vez ahí está la confusión. La firma de Kitty Omehara, K. Omehara, se puede confundir con la de Kathleen Omehara, una escritora del siglo XIX que escribía bajo el seudónimo de Grace Ramsay. Sin embargo, esta escritora tampoco pudo haber escrito el poema en el año 1800, ya que su fecha de nacimiento es 1839. Por lo tanto, se trata de un poema actual inspirado en la pandemia del coronavirus. Bueno, en este caso no hace daño a nadie, simplemente pues hay una confusión o hay un error sobre su autoría y sobre la época en la que se escribió. Y bueno, ya que hemos hecho mención a dicho poema, si os parece, vamos a leerlo. Thank you.

porque al principio no le pillaba muy bien, pero una vez de que le coges el ritmo, la temática y que vas viendo cómo se van desarrollando esos primeros capítulos, engancha. Y desde luego los últimos, sobre todo las dos últimas temporadas, no tienen nada que ver, y el cierre realmente es un cierre digno. Te quiero decir que te quedas a gusto una vez de que has visto toda la serie, que has visto los 100 capítulos, dices, bueno, pues he visto una serie que tiene un final más o menos creíble, más o menos asumible, y me lo he pasado bien durante todo este tiempo disfrutando de estas temporadas. Así que esta es la recomendación mía de esta semana, esa serie llamada Al Límite, o como diría mi Carmen Sevilla, Fringe. Un déjà vu es un vistazo momentáneo al otro lado que casi todo el mundo experimenta. Notamos que hemos estado en ese sitio antes, porque de hecho hemos estado ahí, en otra realidad. Es otro camino, el camino alternativo. Llega ahora el consejo para gestionar tu dinero, una sección de Pablo Gómez, planificador financiero. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio de planificación financiera. Soy Pablo Gómez, licenciado en economía, y estoy súper contento de recibir más y más preguntas, como os dije en el anterior audio. En este caso, es una pregunta que muchos nos hacemos. Hace años abríamos una cartilla con algo de ingresos, algo de dinero para el futuro de nuestros niños. Hoy en día eso es casi inviable por la poca rentabilidad que nos dan los depósitos bancarios. En este aspecto sí que sugiero ciertas herramientas que puedan darnos rentabilidad, pero siempre y cuando teniendo en mente ese horizonte temporal. El horizonte temporal para organizar esos objetivos, para nuestros niños, para nuestros sobrinos, para nuestros nietos. Si vamos a abrir una cartilla, que no solo sea una cantidad de dinero que pongamos mes a mes y dejemos ahí muerto de la risa. Si tenemos un objetivo de aquí a 18 años, como por ejemplo los futuros estudios de nuestros niños, vamos a ponernos en un ahorro que nos dé una rentabilidad interesante. Sin embargo, si es de aquí a 10 años, para pagar futuros objetivos como puede ser el primer vehículo de nuestro hijo que acaba de hacer la comunión, vamos también a ponernos ese horizonte temporal. Entonces, sugerir, existen muchas posibilidades siempre y cuando tengamos el horizonte temporal. Siempre que tengamos en mente ese objetivo que tengamos para esa persona, para ese niño. Entonces, lo primero que tengamos en mente, objetivo, 5, 10, 15, 20 años. Y ahí ya sentarte con tu asesor financiero de confianza y planificar cuál es la herramienta más adecuada para conseguirlo, ya que las cartillas, los depósitos que de forma clásica daban algo de rentabilidad, a día de hoy no dan nada. En ese sentido, por supuesto, siéntense conmigo y les aconsejaré lo mejor que pueda y siempre de forma personalizada y objetiva. Muchas gracias y que tengan una feliz semana. El sábado 13 de febrero y el domingo día 14 va a ser un fin de semana muy, pero que muy conmemorativo. Domingo, evidentemente, todos lo sabréis, día de San Valentín. Y aunque muchos no lo sepan en este caso, el día anterior, sábado día 13, y desde hace ya 10 años, se viene celebrando el Día Mundial de la Radio. Por ese motivo, el próximo programa de Momentos Compartidos os vamos a ofrecer un programa especial dedicado a nuestro medio de comunicación, la radio, que estamos realizando evidentemente con mucho amor. Así que he aquí un pequeño avance de lo que os vais a encontrar la próxima semana. Fue un 14 de noviembre de 1924. Desde Barcelona, la primera locutora de la historia de la radio española, la señorita María Sabater, la María, daba en antena el indicativo de EAJ1 Radio Barcelona. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1

Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Pues queridos oyentes de Momentos Compartidos, hasta aquí ha llegado nuestro programa por hoy. Como decía al principio del mismo, ya lo sabéis, la calidad va a bajar un poquito, igual lo habéis notado en algunas secciones, pero bueno, creemos que eso es la mejor solución para poder disfrutar de un programa fresco, de un programa que se actualiza cada semana, de un programa como el que veníamos realizando, pero con ese percance de tener que grabar desde nuestras casas. Que la semana que viene que continuamos, a ver si por fin puedo montar alguna de las tomas falsas de esta temporada, que ha habido unas cuantas cuando estábamos grabando en estudio, son muy divertidas, y a ver si hacemos eso y muchas cosas más. Así que dentro de una semana, si os apetece, si queréis, nos volvemos a encontrar aquí en vuestra emisora favorita para disfrutar de unos momentos que son compartidos con todos vosotros. Besos y hasta la semana que viene. Yo nunca digo nunca. Yo nunca pierdo, yo nunca tiemblo. Yo nunca finjo cuando digo lo que siento. Yo nunca te llamé de madrugada. Morí de noche y renací por la mañana. Sabes que no es verdad, no tengo miedo. Ya no estoy triste y hoy apenas te recuerdo. Nunca pido perdón, no tengo celos. No me arrepiento jamás. Soy tan bueno, yo no sonrío.